¿Sos? Bueno, la escritura dice, y esto, dándoos cuenta en el momento actual, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en orgías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Dios mío, aquí estamos, otro domingo más. No debe ser un domingo más para nosotros. Aquí estamos, el último domingo de este año, hemos venido aquí a oír tu palabra y a tener un tiempo especial para sentarnos a tus pies. Este momento que tenemos ahora es un momento único de nuestra semana. En ningún otro lugar podemos hacer lo que aquí hacemos hoy, estar con los hermanos, oír la palabra. Solo aquí, Señor. Por eso, porque este momento es especial, nuestra preparación es especial, nuestro corazón está abierto y dispuesto para oír tu bendita palabra y dejarnos guiar por ella, dejar que la vida sea dirigida por ella, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias te doy, porque esta mañana harás cada uno de nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a hablar bajo el título hoy, un año menos. Un año. Cuando uno cumple años, o llega el fin de año, hoy, en diciembre, la gente, no sé si inconscientemente, dándose moral, dice, un año más. Pero si usted se pone a pensar, en realidad no es un año más, es un año menos. Porque desde el día en que somos engendrados por nuestros padres, ese mismo día empezamos a morir. Cada día que pasa es un día menos. Y cada año que pasa es un año menos. Eso con referencia a la muerte. Cerca del día, del momento de su muerte, que lo que estaba ayer, y que lo que estaba antes de ayer, y que lo que estaba hace un mes, hoy está más cerca. Y ahora acaba de estar más cerca que lo que estaba hace un segundo. Es una cuenta regresiva. Entonces, no es un año más, es un año menos. Este texto no lo pone en referencia a la muerte, que es muy cierto, sino en referencia a la venida de Jesús. Porque usted ha de saber que así como Cristo vino una vez, ¿verdad? Una vez, sí, vino una vez. Tardó 4000 años desde el momento en que la profecía se dio hasta el momento en que Jesús apareció, fueron 4000 años de espera. Ahora llevamos 2000. Pero Jesucristo prometió regresar. Ya no a salvar al mundo, sino a juzgar. A juzgar al mundo. Si usted lee esto, el texto aquí cuando dice, y esto dándonos cuenta del momento actual, que nos quiere hacer caer en cuenta de lo que estamos viendo. El momento actual es el momento en que Cristo viene, Cristo regresa. Es llamativo, por lo menos debe ser llamativo, que lo que uno ve que nos sucede hoy día es muy parecido a lo que la Biblia profetiza como las señales justo antes de que Cristo aparezca. Si usted se dio cuenta, estás en este año que pasó, una semana huracán, la otra semana terremoto, la otra semana masacre, y le siguió a la otra semana otro terremoto, y luego otro huracán, y así nos la pasamos buena parte de este año, semana tras semana, dándonos cuenta, viendo cómo las profecías bíblicas se cumplían. Entonces el apóstol Pablo nos dice, tienen que caer en los últimos tiempos, Cristo está por venir. Nos sitúa en ese espacio de cosas. Y luego dice allí, en el final del versículo 10, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Cuál salvación? Ya somos salvos, pero nuestra salvación definitiva se dará el día que muramos, o el día en que Cristo regrese a la tierra. Dios dice ahí, pendientes con eso, ¿no? Y luego en el versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? ¿Cómo así que se acerca el día? Pues el día, la mañana gloriosa en que Jesucristo aparezca en las nubes, que Jesucristo regrese por su pueblo. ¿Se fijan? Y cada día que pasa es un día menos. Yo me acostumbré, cuando me despierto en la mañana, me digo a mí mismo, un día menos. Y a su vez me digo, estoy más cerca de eso. Un día menos. Y luego pienso, y estoy más cerca de Jesús ahora, del momento de mi encuentro final con Jesús. ¿Bien? Entonces el apóstol dice, bien, entiendan que están cada vez más cerca, que cada año que pasa es un año menos, que cada día que pasa es un día menos, a su vez un día más cerca de Jesús. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Dado eso, ¿cómo tenemos que vivir? Dado eso, ¿qué tenemos que hacer? Comienza diciéndonos en primer lugar que tenemos que levantarnos del sueño. El verso 11, mire, lo dice, y esto dándonos cuenta el momento actual que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque muchos cristianos duermen. Muchos creyentes están dormidos. Y ese sueño espiritual aumenta por estas épocas del año. Lo que es diciembre, enero, ese sueño espiritual aumenta. Asocian el hecho de que la iglesia no tenga tanta actividad porque dicen no hay grupos, no hay, la escuela dominical está funcionando ahora. Asocian ese hecho con el hecho de vacaciones. Y en realidad se dan vacaciones espirituales, se duermen más aún que los que ya venían dormidos del año. Entonces, devocional, no hay porque estamos en diciembre. Es que en diciembre no se hace devocional porque en diciembre es otra nota. Sí, no vamos a leer nuestra Biblia, no vamos a orar diariamente porque en diciembre es otra nota. Como no hay servicio, digamos, oficial activo dentro de la iglesia, se le olvida que son servidores todavía, a pesar de que la iglesia nos esté haciendo cosas. ¿Qué más pasa? Pasa, por ejemplo, que no evangelizamos. Porque como el evangelismo ahí en los grupos, mientras yo estoy en los grupos, ahora en esta época, ya no hay que hablar de Cristo, porque esta es otra nota, esta es otra época. Ahora indica que empiecen otra vez, volvemos a retomar esas cosas, dicen las personas. Dicen, por ejemplo, bueno, este no es tiempo de congregarnos, y hay personas que literalmente dejan de congregarse finalizando noviembre y vuelven, lastimosamente, por allá a mitad de enero, finales de enero, 2 meses sin congregarse, una cosa peligrosísima para la vida espiritual de uno. Peligrosísima para la vida espiritual de uno. Entonces, duermen, pierden su tiempo. Y no sé si usted ha reflexionado alguna vez que el tiempo perdido nunca, pero nunca se recupera. Usted perdió el tiempo y lo perdió para siempre. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Amén. Por eso el apóstol Pablo en la carta de Efesios nos dice, redimiendo el tiempo. Porque no pierdan el tiempo, los días son malos. Rediman el tiempo, no pierdan el tiempo. Porque el tiempo es una cosa que no se recupera. Y cuando uno no entiende esa verdad y los años empiezan a cargarle a uno, esto no le pasa a los 20 años, ni a los 25, ni a los 30, puede que no. Pero cuando los años empiezan a cargarle a uno, uno empieza a decir, ¿y cuánto tiempo perdí? ¿Y cuánto? cosas, ¿no? Hoy es 31. Pero parece que me tocó ser el agua fiestas a mí siempre. Pero esta noche cuando esté allá, ¡ay! No diga a la gente un año más, dígale a la gente un año menos. Porque por eso dice allá en el Eclesiastés, el proverbista Eclesiastés dice, es mejor ir a un funeral que una fiesta. Amén. Porque es que en la fiesta uno está engañado, pensando que esa es la vida y la alegría y ¡ah! Con aquel soy mío, ¿no? ¿Sí? En cambio usted va al velorio y ve al muerto ahí y se acuerda y cuándo me tocará a mí. Y yo también estaré ahí. Y a mí también estará aquí llorando mis cosas de santa. Y eso es uno reflexionar sobre que hay que apurar, sobre que hay que aprovechar la vida, sobre que hay que hacer cosas. Porque yo sé que uno a los 15 años no piensa en estas cosas, ni a los 20. Porque uno a los 15, a los 20 uno cree que uno es eterno, ¿no? Y que uno es todopoderoso, que uno es de hierro, una cosa extraña uno cree. Pero le tengo malas noticias, los niños se mueren. Los adolescentes mueren también. Y los jóvenes mueren, y las personas en edad madura mueren, y también mueren los ancianos. Y Dios no lo quiera, ojalá no, Dios no lo quiera. Bueno, no sé cómo decir eso, pero ojalá, tal vez usted no esté viendo su último 31, o su último mes de vida, usted no lo sabe. Y ahí durmiendo, sentado, hay que moverse. Hay cosas que hacer antes de morir y hay cosas que dejarle a la gente que vamos a dejar aquí, a nuestros hijos, no hay que dejarlos ahí a la deriva, hay que dejarles algo para que ellos construyan a partir de eso, por lo menos. Pero usted no lo sabe, este sea su último 31, estos sean sus últimos meses. ¿Cómo ha vivido su vida cristiana? ¿Ha aprovechado su vida? ¿Ha perdido el tiempo? Segunda reflexión, deseche las tinieblas. Dice ahí, en versículo 12, la noche está avanzada. 12 conmigo. Y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. Le urge, nota el afán, dice, ya se acerca el día. Y como se acerca el día, la venida o la muerte, como ya se acerca, dice, desechemos las obras de las tinieblas. Lo otro urgente que hay que hacer es desechar las obras de las tinieblas en esta época y en cualquiera del año. Pero en esta época más, porque aquí la carne empieza a hervir. Por todo lado, carne y mundo es lo que hierve ahora. Se lo dije hace 8 días, ¿cierto? Si se metió allá la boca del lobo a la fiesta que le invitó su tía o su abuela o el vecino, tuvo que haber ido preparado, porque le pasó uno que allá fue la tía. Viene, mijo, venga nomás, venga, venga, brillamos chapa. Si usted no iba preparado, allá puso a bailar con él, mezclado con el mundo, con esas tinieblas horribles. Y si usted no lo hizo, empezaron, ¡ay, tan amargado, tan aburrido! Si ve lo que le dije, ¿qué? A mí me metió allá, se le entregó al pastor y... ¿Sí? Señor obispo, ¿cómo está? ¡Ay, Sor Julieta, Sor Janet, Sor... versículo 13, hay una lista muy similar a la que estudiamos hace 8 días, pero muy parecida, que hace parte de las obras de las tinieblas que el cristiano tiene que desechar. Y es increíble ver cómo esa lista que hay aquí es de lo que va a hervir esta noche. Número 1 dice orgías. Entienda que los antiguos llamaban orgías a lo que usted llama hoy party, el party, o la farra, o la discoteca, o la taberna, no sé. A eso era lo que ellos llamaban orgías. El cobos, ¿te acuerdas del cobos que vimos hace 8 días? A eso. Y el apóstol Pablo dice: el día se acerca, desecha las obras de las tinieblas. Y entre las obras de las tinieblas que nos dice que tenemos que desechar es el cobos, las tiendas. Este cristiano ya no tiene que andar, nada tiene que hacer por allá. Eso era cuando no conocíamos a Cristo. Eso era cuando andábamos atados en las tinieblas, endemoniados por allá. Eso era cuando nos deleitábamos en la carne. Hoy día nada que ver con eso. Desecha las obras de las tinieblas. Voy a decir esto así, frente a los cristianos. No van a fiesta, no bailan. No porque el pastor lo prohíba, sino porque usted lo está leyendo aquí. Pero ahorita una hermana dijo, yo dije, ¿qué? Muy movido el 24, le dije a la hermana. Dije, muy movido el 24, me dijo, no, porque en la iglesia dicen que no se puede bailar. Yo dije, la iglesia no, la Biblia le dice que no vaya con esas cosas. Que deseche eso, que eso es perder el tiempo. Que ya no estamos para eso, que tenemos que aprovechar el tiempo. En lugar de andar por ahí en las fiestas, hay que compartirles con la familia, sobriamente, en su sano juicio, porque son años que luego no vuelven con nuestros hijos. Amén. Y allá, después de los 50 años, los hijos grandes, y usted, mi hijo, ¿por qué no viene? Yo aquí mucho que va mucho, me voy para la farra, mucho, y se va para la farra, usted fue ahí solo como un hongo. Está sembrando, está recogiendo lo que sembró yo. Por no haber aprovechado el tiempo con sus hijos, queridos, tan bonitos que son los hijos. Vaya, posibles, juegues, la televisión, pero usted va perdiendo el tiempo, perdiendo su vida espiritual en eso. Y luego dice, borracheras. Mira, ¿qué es eso? ¿Verdad? Miren, dice, no energías y borracheras. Pues, ¿qué es una borrachera? Pues una borrachera es una borrachera. ¿Quién no va a ser de una borrachera? Allá donde la gente se emborracha y se traba. Y meten cocaína y bazuco y marihuana y todo eso. Y háblale, y háblale, y háblale. Eso es una borrachera. Y dice, desechen eso, desechen las obras de las tinieblas. El día se acerca, no pierdan el tiempo. Despierten, Cristo viene. Es un año menos. Desechen esas cosas. Dice ahí, veamos. ¿Qué ve usted esta noche? ¿Ve orgías? Ahí está. ¿Ve borrachera? Más de borrachos mañana ahí en la calle, todos tirados en los andenes, con los ojos hundidos, parrojos. Mire, yo me emborraché 2 veces en mi vida haciendo chino y todo ahí como, no sé ni por qué hice eso. Y eso es una sensación horrible. Yo dije, allá borracho, yo mismo me decía, no, mira, yo borracho, y ese día le eché vino, le eché cerveza, le eché aguardiente, todo lo que me dieron. Y yo allá, borracho dentro de mí pensaba, yo decía, ¿y esto es todo? ¿Qué le ven a esto? Porque sí, uno se siente alegre, pero el mundo le da vueltas, pero uno ahí te... uno qué va por allá. Cuando yo antes iba, me invitaba a mi familia y yo iba allá, aburrido, allá, me sentaba en una silla allá, a ver cómo hacían bobazos. Y fui a pensar que yo era así, y yo hacía esas cosas. Era ridículo que yo era, no me veía. Bueno, vamos, aquí va, ya, uno se siente literalmente como dice, como vos con el hecho, ya no es de allá, uno ya es de esas cosas. Me siente extraño, me siente raro, entre todo un poco de borracho y esas cosas. Luego dice, borrachera, orgías borracheras, dice lujurias, o sea, sexo desenfrenado. Sí, mire, todas estas cositas van juntas porque se relacionan. Muchos adulterios empiezan en una fiestecita de esas. Muchas infidelidades comienzan allá, en una fiestecita de esas. Le dije a sus chicas que el baile es una cuestión erótica de seducción, ¿sí o no? Y ahí lo saca su prima, lo saca la amiga, lo saca la vecina, y empieza a calentar el oídicho. Eso es como el muchacho que anda por ahí, ¿no? Mi novia me fue infiel. ¿Cómo va a ser, muchacho? Sí, mi novia. No, mi novia no, mi esposa. Mi esposa me fue infiel. ¿Cómo es? ¿Por qué? Ay, no. ¿Y ustedes dónde se conocieron? En una fiesta. Ay, no, ¿y qué esperabas? Yo digo, no esperar uno por ser una vieja. Levántate del sueño, dice, despierta de ese sueño, porque este es un versículo 14 dice: y no hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Como dice su Biblia, su iglesia es diferente, ¿verdad? No proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. ¿Y cuál es la carne? ¿Dirá usted? ¿Cuál es la carne? ¿Es cerdo? ¿Es marrano? ¿Qué? No, la carne. Gálatas 5, 19. Ahí está toda la lista. Enemistades, hechicerías, celos, odios, contiendas. Bueno, todo lo que dice ahí. No satisfagan ahorita en 74 kilos, o sea, bajé casi una roba. Y estoy muy contento por eso. Y me lo vive Tania. Creo que por esta época rompí el vegetariano, porque pues uno da pena que si uno le invitan y le ponen ahí un pedazo de pollo, una vez, ay, no, uy, que yo soy vegetariano. Nada, pero fuera de hueso, baja de mano. Y así tengo otras metas y también las llevé a cabo, espirituales y todo eso, pero esa es la época donde la gente pone meta. Una meta que no le va a hacer perder su tiempo es: voy a ser más como Jesús, voy a vestirme del Señor Jesucristo. Yo le prometo que si usted hace eso, su meta en la vida, en 20 años no va a estar pensando cómo perdí. En 15 años no va a estar allá remordiéndose en el corazón, porque mire cuántos años pasaron y yo en lo que anduve no hice nada al fin. Pero si usted dice, yo voy a vestirme de Jesucristo, yo voy a seguir el ejemplo de Jesucristo, voy a proponerme pensar como Cristo, tener las actitudes de Cristo, los comportamientos de Cristo, vivir como Cristo, allá en 20 años, se lo prometo, usted me está diciendo, perdí mi vida. La gané de mi vida. No he perdido mi tiempo. Estoy satisfecho, Dios. Gracias.